Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como creador y responsable del programa, os saludamos en esta nuestra primera edición tras la Semana Santa y os invitamos a disfrutar con nosotros de una entretenida y placentera hora de radio. Dejamos atrás, pues, las vacaciones y dejamos atrás igualmente una fecha que siempre es destacada en nuestras emisiones, el 23 de abril, Día del Libro, una efeméride que festejamos desde hace muchas temporadas con algunos programas dedicados expresamente al universo del libro. Así ocurrirá también en esta ocasión, pues vamos a ofreceros una breve serie de dos entregas, la de hoy y la de dentro de 7 días, que van a girar sobre los muchos placeres que encierra la lectura. Y es que precisamente así, el placer de leer, se titulan las publicaciones que año tras año, desde 1994, lleva ofreciéndonos el Ayuntamiento de Salamanca en unos pequeños y preciosos volúmenes en los que se recogen espléndidas fotos que tienen a la lectura como motivo principal y que se acompañan con magníficos textos en los que reconocidos autores de la historia de la literatura reflexionan sobre las virtudes y los encantos de los libros, sobre la magia y la maravilla que para los letraheridos supone la lectura. Cerca de 30 de esos sugestivos y evocadores fragmentos integran las dos emisiones del ciclo. Para acompañar la hondura de los textos, voy a recurrir a un expediente, una suerte de metafórico pie forzado, vinculado a una cantante, Bobby Gentry, no demasiado conocida, pero que alcanzó un destacado éxito a finales de los años 60 del pasado siglo. En este 2019, casi recién nacido, el grupo norteamericano Mercury Rev publicó Bobby Gentry's The Delta Suite Revisited, un fantástico disco en el que se repasa, canción por canción, la que quizás es la obra maestra de la casi olvidada artista. Roberta Lee Streeter, nombre real de Bobby Gentry, nació el 27 de julio de 1942 en Chickasaw County, Mississippi. Su primer disco, Ode to Billy Joe, y el single homónimo, de 1967, fueron indiscutibles y masivos éxitos en Estados Unidos e Inglaterra, y dieron lugar, en esos últimos años de la década de los 60 del pasado siglo, a 2 o 3 álbumes más, destacados por ser ella misma la que componía los temas, en ocasiones con letras polémicas, y también por su estilo, una mezcla de folk, country y rock suave. De esos años, en concreto de 1968, es The Delta Suite, el disco que ahora revisa Mercury Rev. Desde muy pronto, inicios de los 70, la carrera de Bobby Gentry fue decayendo, con grabaciones de escasa repercusión comercial y crítica, en una trayectoria algo errática que alternaría discretas actuaciones en shows televisivos y espectáculos de variedades en Las Vegas, apariciones en el Festival de San Remo y una sucesión de discos plagados de versiones nada memorables de los Beatles, Burt Bacharach y otros artistas reconocidos. Cerca de cumplir los 77 años, vive, en un relativo anonimato, en los alrededores de Memphis. En la emisión de esta noche escucharéis los 12 temas del disco de Mercury Rev, que incluye 11 de los 12 que formaban parte del original de Bobby Gentry, todos menos Louisiana Man, que ha sido sustituido por el gran clásico de la cantante, Ode to Billy Joe. Esta pieza aparece también, como cierre al programa, en la versión primitiva de Gentry. La semana próxima os ofreceré algunas de sus más destacadas canciones, pero entonces ya en su propia voz. Confío en que disfrutéis del programa. Pienso que la lectura no es comparable con ningún otro medio de aprendizaje y de comunicación, ya que la lectura tiene un ritmo propio gobernado por la voluntad del lector. La lectura abre espacios de interrogación, de meditación y de examen crítico. En suma, de libertad. La lectura es una relación con nosotros mismos y no únicamente con el libro, con nuestro mundo interior a través del mundo que el libro nos abre. Quizás el tiempo que podría destinarse a la lectura estará siempre ocupado por otras cosas. Esto ya es verdad hoy en día, pero lo era quizás más en el pasado, para la mayoría de los seres humanos. Sea como sea, aquel que tiene necesidad de leer, el que encuentra placer en la lectura, y leer es ciertamente una necesidad y un placer, continuará recurriendo a los libros, a los del pasado y a los del futuro. Un gran libro tiene valor no tanto porque nos enseña a conocer a un individuo determinado, sino porque nos presenta un nuevo modo de comprender la vida humana aplicable a los demás, que también podemos utilizar para reconocernos a nosotros mismos. Nunca he arañado la tierra, ni buscado nidos, No he hecho herbarios, ni tirado piedras a los pájaros. Pero los libros fueron mis pájaros, mis nidos, mis animales domésticos, mi establo y mi campo. La biblioteca era el mundo atrapado en un espejo. Tenía el espesor infinito, la variedad, lo imprevisible. Yo me lancé a más aventuras increíbles. Tenía que trepar por las sillas y las mesas, corriendo el riesgo de provocar unos aludes que me habrían sepultado. Durante mucho tiempo no logré alcanzar las obras del estante superior. Otros me los quitaron de las manos apenas si las había descubierto. Y otras se escondían. Yo las había cogido, había empezado a leerlas, creía haberlas dejado en su sitio y después necesitaba una semana para volver a encontrarlas. Can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. You got me working, boss man, working round the clock. Want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I cough? Oh, you ain't so big, you're just tall. Quienes, desde pequeños, hemos utilizado la letra impresa para combatir la soledad, el aburrimiento, la angustia, no nos hemos planteado nunca si leer es bueno o es malo, si la cultura es positiva o perniciosa, si distraerse con un libro es mejor o peor que emborracharse, quitarle la novia al vecino o acudir al gimnasio con frecuencia. Leíamos, leemos y leeremos porque es lo único que sabemos hacer para combatir la melancolía, para olvidarnos de la muerte, y porque nos divierte leer. Y el sabor del alcohol no acaba de gustarnos, y el ejercicio físico no nos consuela, y la traición no nos da morbo. Leer como vicio, no como urgencia personal. Esa es la lectura que nos hace más libres y mejores. se empieza a escribir un libro como se emprende irreflexiblemente un viaje o como se viven las primeras horas de un amor. No sabemos lo que ocurrirá en la página siguiente, ni cómo serán las ciudades que visitaremos, ni a dónde nos llevará ese preludio tibio de ternura en el que nos aventuraremos igual que en los recodos desconocidos de una calle nocturna. Lo único que sabe o sospecha el viajero, el escritor, el amante, es que está siendo impulsado hacia un territorio donde no van a servirle sus normas usuales, y que valdrá la pena su temeridad en la medida en que descubra cosas que no pudo imaginar, no solo paisajes o ciudades exteriores, sino galerías íntimas de su propia conciencia, islas vírgenes de su imaginación y de su mirada, incluso de su piel. Sitting there on parchment farm, he ain't never done nobody no harm. Putting that cotton in 11-foot sack. Putting that cotton in 11-foot sack. That cotton in 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at his. La literatura se introduce en nuestras vidas de una forma insensible y progresiva, y no solo va conformando el pensamiento, sino prestándonos sus propios ojos, es decir, proporcionándonos patrones con arreglo a los cuales mirar lo que pasa, escuchar lo que nos cuentan, adornar nuestros sueños e interpretar los hechos de la propia novela vivida. La literatura siempre nos permitió participar, desde una especie de grato escondite, en las escenas representadas ante nuestros ojos fascinados y ansiosos. Morning, what's your story? Good morning, and where'd you spend the night? Where did your night dreams take you? Sorry, but I had to wake you. Oh, I just had to make you shed your precious morning light on me. Oh, good morning, sleepy baby. You know, I'm thinking maybe I love you even more today. Sandman, for he let you wake up in my arms again. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo, olvidado del mundo, y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado, quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito, quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a los personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia, no podrá comprender, probablemente, lo que Bastián hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era, exactamente, lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros. Tell the gambler, rambler, back. Los libros son a veces algo más que una lectura. Llegan poco a poco a convertirse en escenario, en el paisaje que da compañía sin necesidad de hablar. Su atmósfera apiñada en los estantes acaba comportándose como los amigos más íntimos, los que no necesitan darnos conversación o tener brillo, sino abandonarse a la tranquilidad, al silencio compartido, para vivir en común la simple sensación de estar. Saben los libros convertirse en el paisaje perfecto para un estado de ánimo. A veces dan refugio y son como el gabinete del capitán de un barco atormentado, o como las habitaciones de piel cálida frente a la lluvia. A veces intuyen los sentimientos ajenos y se limitan a decorarlos con una sabiduría respetuosa, fundiéndose con ellos, como los atardeceres poéticos en las últimas escenas de una película, secuencias que ponen melancolía y placidez según las ocasiones, para dejar que el espectador se hunda largamente en su alma. Más allá de la lectura, los libros son también una atmósfera, amurallándonos con su desorden desde la pared. Shack. tobacco road. Desde mis lecturas de infancia viajan hacia mí, como islas flotantes, un bosquecillo, el rojo de la capa de Caperucita, renos, la palabra grosellas, la nieve de algún cuento nórdico sobre techos de pizarra verde, y una presencia vaga de cabellos rubios que desparrama estrellas entre el blanco de la nieve y el negro de la noche. Nada de eso hay en los libros que ahora leo, pero basta que las condiciones se den, un sitio propicio, un libro abierto sin la compulsión de un propósito utilitario, para que el hada, la nieve, la palabra grosellas, los renos, el rojo de la capa y el bosquecillo aparezcan y me invada la cosquilleante anticipación de la felicidad. Pendulum, swing around, beat the drum. In July, I'll deny the illusion. I'll be gone, beat the drum. There I go, here I come. And goodbye means good try, no conclusion. Pendulum. El patrimonio de lo imaginario, esa parte fundamental del mismo que se contiene en las ficciones, que constituyen una parte sustancial de la cultura literaria del ser humano, reposa a nuestro lado en ese universo que, a la vez, articula los libros como objetos e instrumentos que ninguna tecnología ha sabido rebasar. Usando la llave de la lectura para penetrar en esos otros mundos que están en este, ha podido hacer uno el largo viaje que llevó de la locura a la cordura a un viejo hidalgo, bajo cuyo ejemplo comprendimos que la imaginación es, con todos sus riesgos, ese recurso que ayuda a que seamos más libres y más sabios, por encima de todas las desolaciones y perplejidades, o a participar en ese hondo sentimiento de absurdo y angustia que nos hace ser dueños, también desolados y perplejos, pero más lúcidos, de una dolorosa conciencia de insectos en un mundo donde se ciernen los peligros de una metamorfosis demoledora, o a conocer, desde su más insondable interior, a tantas heroínas enfrentadas a las contrariedades de su existencia, a tantos perdedores, a tantos aventureros, a tantos seres que sobreviven con el ejemplo de su desgracia, de su grandeza, de su dignidad, de su perversión. Sin esa llave, sin esos mundos, nuestra experiencia particular es más pobre. La lectura es el pasaporte hacia ese más allá que la ficción contiene, y que sólo en la ficción podemos encontrar. Alguien abre un libro, lee y es leído al mismo tiempo por ese texto que se va introduciendo en su espíritu, al tiempo que produce en él extrañas metamorfosis. Nadie lee impunemente un gran libro. Nadie sale de él idéntico al que entrara. El lector, extraño a la obra, va reescribiéndolo a medida que la lee y haciéndose parte de esa lectura. Dream last night. Tenía alrededor de 10 años cuando descubrí la lectura. Era el principio de la década de los 40. Tiempos aquellos duros para un niño. Tiempos de hambre, de penuria, de represión. Tiempos de la áspera y triste escuela del nacionalcatolicismo. Sin embargo, junto a aquel mundo hostil había otro mundo. El mundo de los libros. Allí estaba la selva portentosa de Tarzán, la maravilla de la isla de Coral, las ciudades de ensueño de las mil y una noches, la alegre libertad de Guillermo Brown. Leer. Maravilloso maná que me permitió atravesar aquel desierto inhóspito, que habría ya de nutrirme durante toda mi vida. Build me a courtyard. He promised he would, and spend time in my courtyard whenever he. Si junto a la biblioteca tienes un jardín, ya no te faltará nada. Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your Then she said she got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed her around the black eye, please. Well, Billy Joe never had a liquor since. Pass a biscuit, please. There's five more acres in the lower 40 I gotta plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes no good up on Choctaw. And now Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected what he and Tom and Billy Joe. Put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last? And Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning, you haven't touched a single bite. And that nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. They bought a store in Tupelo. There was a virus going round. Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want too much of anything. And me, I spent a lot of time picking flowers up on Choctaw. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en sus libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles.

escritos por Italo Calvino, Jean-Paul Sartre, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Muñoz Molina, Carmen Martín Gaite, Michael Ende, Luis García Montero, Augusto Monterroso, Luis Mateo Díez, Augusto Roa Bastos, Antonio Martínez Menchén, Marco Tulio Cicerón y Miguel de Cervantes, han aparecido entre las canciones de Bobby Gentry's The Delta Suite Revisited, el espléndido disco de este mismo año en el que el grupo norteamericano Mercury Rev repasa The Delta Suite, uno de los grandes álbumes de Bobby Gentry, en versiones para las que ha contado con la participación, en riguroso orden de aparición, de Nora Jones, Hope Sandoval, Rachel Goswell, Katis Van Houten, Leticia Sadie, Margot Price, Susana Sanford, Basti Bunyan con Kaela Sinclair, Phoebe Bridgers, Marisa Nadler, Beth Orton y Lucinda Williams. Con su referencia nos despedimos por hoy, invitados a volver con nosotros dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.